hacia la felicidad. Descalzo y con frío, jugábamos frente al mar. Caí en la arena y no te vi nunca más. No te vi nunca más. Sabe mi alma y no.